Daniel, que estamos, él es de la revista Los Laburantes, y bueno, estamos intentando presentar una ponencia a una actividad que ha invitado la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo sobre el tema del mendozazo. La semana pasada estuvimos hablando algunas cosas, y bueno, hoy vamos a seguir charlando con Daniel sobre cómo va, digamos, el trabajo, la intención de presentar esta ponencia. Daniel, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Daniel, no sé si retomamos, ¿te acuerdas lo que estábamos charlando la semana pasada? Habíamos llegado a este concepto de las clases subalternas y vamos a tratar de charlar un poquito de eso. Bueno, ¿qué averiguaste, qué estudiaste sobre el tema? No, sobre ese tema, básicamente, para lo único que sirve es para confundir el rol de la clase obrera en los procesos políticos y sociales, porque clases subalternas es como un gran conjunto de la sociedad donde todos estarían más o menos en el mismo jugando el mismo rol, teniendo la misma participación y pensando más o menos igual. Clases subalternas es una manera de, primero, de simplificar el conflicto social, y luego es de minimizar el rol de la clase obrera en los procesos como el mendozazo, el cordobazo, las grandes luchas obreras que hubieron en nuestro país. Y al lograr, digamos, tratar de lograr ese objetivo, se intenta desviar el tema político fundamentales. Es decir, esa supuesta clase subalterna no tiene una sola política, sino que hay muchas políticas y hay muchas expresiones. Y la clase obrera tiene una política propia, a veces subordinada al poder del Estado, como es en el caso del peronismo, y a veces con expresiones independientes. Yo creo que el mendozazo, como el cordobazo, como todos las grandes movilizaciones en las provincias de aquella época, de los 70, 69 y 70, tuvieron la característica de que no fue organizada y pergeñada por el peronismo, ni siquiera por la CGT. O sea, la CGT fue desbordada. En todos los casos la CGT fue desbordada. ¿Qué quiere decir? Que las direcciones políticas de la clase obrera fueron superadas. ¿Por quién fue superada? Y por una masa de trabajadores de clase obrera que no se veía representada por esa dirigencia. Por eso la movilización que hubo hacia el local de la CGT para sacarlos de su oficina y que fueran a marchar con ellos. Bueno, esa es una característica que creo que tenemos que destacar en la ponencia, ¿no? Como un principio político, como una cosa de principio, ¿no? Como la clase obrera no es cualquier clase, ni está englobada en una bolsa que se llama los subalternos. Claro, indudablemente. Te escucho. Sí. Indudablemente que es así, ¿no? Yo un poco la interpretación que también le daba es que al ser un tema, digamos, al ser una categoría que está usando mucho la sociología, por así decirlo, también es un poco apartar es apartarse de la lucha de clases, ¿no? O sea, porque si bien se toma el concepto de Gramsci, comunista, bueno, que bueno, esto hay que entenderlo dentro de este concepto también de hegemonía que empezó a desarrollar para la época. Pero con respecto a la subalternidad, yo creo que él se refería más que nada a los sectores más marginales de una sociedad, ¿no? Que hoy serían, por ejemplo, los desocupados, los lumpenes, que siempre existieron también, ¿no? Digamos, tratar de descategorizar a la clase obrera con este calificativo de subalterno, también le quitamos ese rol protagónico que es la construcción de la historia, ¿no? Que es a partir de la lucha de clases, donde, por supuesto, la clase obrera juega un rol fundamental, ¿no? Y bueno, y con respecto al Mendozazo, también es muy difícil buscar la subalternidad ahí, ¿no? Fíjate vos que yo charlaba más tempranito así, dialogaba por WhatsApp con un pariente, y hablábamos sobre ese momento histórico, ¿no? Que fue el día 4, y él me comentaba que él estaba con un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica y llegaron a estar detrás de la Casa de Gobierno. Entonces ellos no vieron porque la represión se dio en la parte de adelante, ¿no? Donde fue la gran represión. Entonces, lo que él notaba, y que es lo que me comentaba, de que cuando ellos se fueron intentando acercar para poder sumarse, digamos, a todo eso, ellos veían que en ese momento no había como una única dirección, ¿no? No se destacó un grupo o un grupo de individuos o algún individuo que se destacara sobre el resto y ordenara y dirigiera, ¿no? O sea, él me transmitía esa sensación, ¿no? De que eran todos uno ahí, ¿no? y que se actuaba en defensa y en contraataque en esas condiciones, ¿no? Que es un poco también lo que también nos deja como enseñanza este proceso que fue conocido como el Mendozazo, en ese día tan especial, ese 4 de abril, que fue, digamos, donde se llegó al enfrentamiento y bueno, y se fue, bueno, producto de la represión, y bueno, y un poco lo que vos planteás, ¿no? Cómo se obligó a las direcciones de los trabajadores a que se hicieran parte, ¿no? No que solamente se hubieran quedado en decretar un paro de 2 horas, porque en realidad el paro que... 2 horas. Claro. También fue bastante llamativa, ¿no? La característica del paro que se convocó, ¿no? O sea que realmente, como decís, ¿no? Fue desbordado por la masa de trabajadores, la masa de vecinos que, bueno, que coparon el centro. Bueno, yo creo que ese es un... ahí hay dos temas que tocaste. Uno de ellos es el tema de la autodefensa, ¿no? La necesidad de la autodefensa de los trabajadores, de los pobladores, ante la represión del Estado. Y eso siempre ocurre, siempre está presente. Entonces, como una necesidad de la clase trabajadora de tener elementos como para defenderse de los aparatos represivos. Por supuesto que no es cosa fácil de hacer, pero es una de las enseñanza que deja el mendocazo, porque si el mendocazo hubiera pretendido continuar con la lucha, se encontraba con esa dificultad. Y otra cosa es también, es que lo que yo te consulté los otros días, y está en algunos de los escritos que estamos estudiando, que es el tema de, bueno, el peronismo, ¿qué hizo el mendocazo? Y vos lo que me dijiste que, bueno, hola. Sobre otras cuestiones, Sí. como dijiste que el peronismo era la CGT, era el peronismo. Sí. Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, por ahí claro, como que la se CGT corta. era el peronismo, que no era muy diferente a lo que es ahora. Es decir, lejos de estar a la cabeza del movimiento, trató de desinflarlo, de controlarlo, de sujetarlo. Entonces, bueno, ese es otro elemento importante, porque en estos escritos que hemos estado viendo de convocatoria a estas jornadas, se abusa, porque yo entiendo, si Gramsci ha sido un teórico marxista muy importante, eso no quiere decir que todo lo que ha dicho hay que darle la razón, pero se cortó, Daniel. Se cortó. Hola. Hola. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Y la sobre. Claro, ¿estamos escuchando en contacto? Sí, no, lo último, llegamos hasta que Gramsci puede haber sido No, muy importante. Fue un gran teórico. Gran teórico marxista, sí. Pero lo que se ve en los escritos de la convocatoria y en algunos artículos es una sobreactuación de la categoría subalterno. La palabra subalterno está en todos lados. Hasta hay una organización de los convocantes que se llama de las clases subalternas. Sí. Es decir, me parece que Claro, entonces me parece que se trata de ocultar ahí. Me parece que, en todo caso, lo que se trata de ocultar es el tema de, estoy medio fónico, es el tema del peronismo, de las direcciones del peronismo. Por supuesto que no todos pensaban igual, pero la dirección efectiva, concreta, puntual, era la de la CGT. Claro, sí, exactamente. O sea, lo visible, lo... Uy, bueno, se corta, no sé. Tenemos dificultades, Daniel, con la comunicación. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Va, viene. Bueno, ya me parece que ya lo tenemos que dar por terminado porque tenemos dificultades. Bueno, lamentablemente tenemos dificultades para comunicarnos con Daniel. Ya la semana pasada también tuvimos una situación más o menos. Bueno, estábamos con el tema de que les recuerdo a los oyentes que estábamos con la intención de participar junto con este compañero amigo de la revista Laburante en una ponencia sobre el mendocazo que está invitando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, un poco la intención era ir tocando hasta el 4 de abril algunos de los temas que, bueno, que esta gran gesta del movimiento obrero mendocino en los años 70, estamos hablando del 4 de abril de 1972, dejó como enseñanza y dejó como impronta para recuperar y retomar como ejemplos para las luchas por venir de la clase obrera en nuestra provincia. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos para saludar y despedirnos.